Sabes tú que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, ¿de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos? No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, ¿de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos? Háblame. ¡Arriba! ¡Fiesta, fiesta, todos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Salude, maestro, salude! Para Luz y Jerito, los nietos de mi amiga Katy. Te han dicho de mí que me vieron con otra mujer, que no te respeto, que falso es mi querer. ¿Quién sabes tú? Que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, ¿de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos? No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame, háblame, ¿de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos? Háblame. Para Jesús Escobar y Romina Vega. No tardes más, que el tiempo pasa y solo estoy aquí en mi soledad, extrañando tu amor, tu calor.